Muy buenos días, muy buenas tardes o noches tengan ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, tú puedes escuchar todos los episodios en nuestro canal de iVox y también en las otras plataformas Spotify, Amazon, Google, Apple, Castbox, Acast. Aunque yo te recomiendo iVox, donde están los programas, que no todos los programas, porque en Spotify, a veces por derechos de autor, y también en YouTube, algunos programas no los dejan poner. Todos están en iVox. Tú habrás escuchado que este programa habrá comenzado con otra música que no es la música habitual con la que comenzamos los programas en esta temporada, la número 11. Aunque también tengo claro que como yo cambio las sintonías para cada una de las temporadas, también puedo estar un poco descolocado. Pero tú sabes que lo que estás escuchando de fondo es Guns N' Roses y resulta que este es el programa número 440. Y todos los programas que terminan en 0 y en 5 son programas especiales. No va a ser este un programa especial a Guns N' Roses, dedicado a Guns N' Roses, sino un programa especial dedicado al productor Mike Link, que fue quien trabajó en el Appetite for Destruction. Y como el disco fue tan exitoso, Guns N' Roses decidió que más nunca se iba a despegar de Mike Link. Efectivamente, hoy en Made in Metal rendimos tributo a uno de los arquitectos del sonido más potentes del rock, Mike Link. Si alguna vez te estremeciste con el rugido de Appetite for Destruction de Guns N' Roses o te voló la cabeza el virtuosismo de Rust in Peace de Megadeth, entonces ya has sentido el impacto de su trabajo. Productor, ingeniero y alquimista del estudio, Link ha sido el responsable de capturar la esencia cruda y explosiva de bandas como Metallica, Motley Crue, Whitesnake, Slash y muchos más. Su estilo no busca domesticar el metal, lo libera. Desde los estudios de Los Ángeles hasta los escenarios del mundo, Mike Link ha dejado una huella indeleble en la historia del rock. Y hoy, en Made in Metal, celebramos su legado con la música que lleva su sello, auténtica, poderosa y sin concesiones. Sube el volumen, porque esto no es solo producción, es historia viva del metal. Y comenzamos. El primer trabajo de Mike Link fue como ingeniero del disco You Get What You Play For de REO Speedwagon. Grabado en varias ciudades de Estados Unidos durante 1976, este álbum doble es una descarga de energía sin filtros, donde cada riff, cada solo y cada grito del público te hacen sentir parte del show. Cuando entrevistamos a Matt Bissonette, una entrevista que aún no ha salido, saldrá en la revista This Is Rock, edición de octubre, y para noviembre o diciembre en nuestro canal de YouTube, hablamos de este disco y el impacto que causó tanto en su vida como en la mía. Tenemos la misma edad, Mark Bissonette y yo, y cuando éramos niños escuchábamos las emisoras de rock, soñando, él soñando que algún día sería músico, yo soñando que algún día podría ver a estos grupos en directo, y escuchábamos casi a diario en las emisoras de radio de los Estados Unidos como mínimo un par de piezas de este disco, el Riding the Storm Out, que es lo que estás escuchando de fondo, y una pieza espectacular que se llama Golden Country, que es la primera propuesta que te voy a hacer donde vas a encontrar la ingeniería de Mike Link. quiero contarte que Ari Speedwagon, cuando comenzaron a grabar este disco en directo, tenían otro productor y no les gustó y lo echaron, pero se quedaron con Mike Clink. Así que vamos a comenzar con Golden Country. We'll be right back. cold in the country, your face is so red. With all of your money, your poor can be fed. You stall around and you're flirting with disaster. I never really care, and just what comes after. Your backs are dying, but your back is still turned. And your freaks are crying, but your back is still a turn. You better stop your hiding, or your country will burn. Now you don't wanna see it burn. A partir de aquí, yo no te voy a hacer una cronología de los trabajos de Mike Lynn, sino que comenzaremos con los trabajos más importantes y renombrados. Por ejemplo, esto es subjetivo, pero obviamente su trabajo en Appetite for Destruction de Guns N' Roses es considerado uno de los mejores debuts en la historia del metal. Ha sido clave en definir el sonido de los 80 y 90 en el hard rock y heavy metal. Por supuesto, Los Gunners, como te dije al principio, no los soltaron y ha trabajado con ellos en todos los discos. El Appetite for Destruction, los Use Your Illusion, el directo de Spaghetti Incident, Life Era 87-93 y hasta The Chinese Democracy, donde fue productor y arreglista. En otros de los discos fue ingeniero y vamos a escuchar Welcome to the Jungle y You Could Be Mine, que son dos piezas de Guns N' Roses que estarán vivas para toda la vida. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Estamos haciendo un homenaje al productor Mike Link, y un año después de haber salido el Appetite for Destruction, lo llama Metallica, quienes querían ir modificando su sonido después de tres discos de puro thrash metal ochentero. Cuando Metallica lanzó Unjustice for All, no solo estaban presentando su cuarto álbum, estaba desafiando las reglas del thrash metal. Tras la trágica pérdida de Cliff Burton, la banda se reconfiguró con Jason Newsted al bajo. Y aunque, y esto es parte del mito, su instrumento fue prácticamente eliminado de la mezcla final, una decisión que aún genera debate entre fans y críticos, este disco es maravilloso. Fue inicialmente producido por Mike Clink, pero durante las sesiones fue reemplazado por Flemming Rasmussen, quien ya había trabajado con la banda en Ride the Lightning y Master of Puppets. El resultado es un sonido crudo, seco y cerebral, con estructuras complejas. La portada de La Justicia Maniatada y Rota lo dice todo. Aquí no hay redención, solo denuncia. Vamos a escuchar esta pieza que es One. Look to the time when I live.

El estilo de Mike Clean se caracteriza por respetar la identidad sonora de cada banda, mientras potencia su impacto comercial y artístico. En el año 95, Slash decidió tomar un respiro del caos interno de Guns N' Roses y lo hizo con una guitarra en mano y un puñado de músicos que sabían cómo incendiar un estudio. El resultado fue It's 5 O'Clock Somewhere, un álbum que no busca reinventar el rock, lo reafirma con actitud, riffs afilados y una producción que huele a whisky, cuero y amplificadores al rojo vivo. Estaba acompañado por Eric Dover a la voz, Gilby Clark, su compañero de Guns N' Roses, Mike Inez, el bajista espectacular, y Matt Sorum, quien también venía de Guns N' Roses y otras bandas como The Cool. Además, colabora Dixie Red, quien también su compañero de Guns N' Roses. Slash construyó un disco que muchos consideran el verdadero sucesor espiritual del Appetite for Destruction. Clint también trabajó en el disco Orgy of the Damned del año 2024, donde fue el productor y el ingeniero de grabación. Vamos a escuchar una pieza de Slash de este disco It's 5 O'Clock Somewhere, que es Good to be Alive. otro disco en el que trabajó Mike Kling fue en el disco White Snake 1994, Grandes Éxitos, donde aparece como productor. Aunque este es un disco recopilatorio, Mike Kling aparece como productor en varias de las pistas originales que fueron incluidas en esta colección. Estas canciones provienen del álbum Slip of the Tongue del año 89, donde Kling colaboró junto a Kate Olsen y Steve Bay, aportando su característico sonido pulido y potente. Su trabajo ayudó a definir el tono más técnico y moderno de Whitesnake en esta etapa. Yo te voy a poner Fool for Your Loving, la mezcla que hizo el propio Steve Bay, ayudado con The Kling y Kate Olsen. Escuchemos, que si eres fan de Whitesnake, verás que hay cosas diferentes. Don't come running to me, I'm wrong. es heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Hablando de grandes éxitos, también en el 2005, él es el productor del grandes éxitos de Megadeth, Back to the Star. Este disco es una recopilación que abarca lo mejor de la banda entre 1984 y el 2000, con una selección hecha por los propios fans a través de una encuesta en el sitio oficial. Aunque Back to the Star es un recopilatorio, Mike Lynn aparece como productor original en dos pistas claves, que son Holy War de Punishment Due y en Anger 18. Ambas canciones provienen del álbum Rust in Peace, donde Lynn fue el productor principal. Su trabajo en este disco, en el Rust in Peace, es considerado uno de los más influyentes en la historia del thrash metal por su precisión sonora y su capacidad para capturar la técnica brutal de Megadeth sin perder la claridad. Vamos a escuchar Anger 18. We'll be right back. Y ahora te voy a hablar del disco que me hizo fijarme definitivamente en el trabajo de Mike Clean. El disco se titula Magic Power All Star Tribute to Triumph. Es un disco del año 2025 donde es Mike Clean el productor. Él había trabajado con Triumph en el año 1986 produciendo The Sport of King. Nosotros entrevistamos al batería y vocalista Gil Moore en exclusiva para DC Rock cuando salió este disco, una entrevista que disfruté al máximo. Este es un disco cuidado al detalle, precioso, maravilloso. La cantidad de músicos espectaculares que hay aquí es difícil de retener, pero además es difícil que todos vuelvan a estar en un disco como este. Vamos a escuchar dos canciones clásicas de Triumph que han sido respetadas al detalle y ha sido Mike Clean quien ha hecho gran parte del trabajo. De hecho, Gil Moore, en más de una oportunidad en la entrevista, dice: no, esto se hizo gracias a Mike Clean, o los otros se decidió porque lo hizo Mike Clean. Como te dije, te voy a poner dos canciones. La primera es Fight the Good Fight, donde Dino Yelusic canta mejor que siempre, y eso que es de los mejores. Y la otra es Never Surrender, donde canta Dean Castronovo, excepcional batería de Journey y otras bandas, y todavía más excepcional con su extraordinaria voz. En el disco, Nancy Wilson hace una versión de Fight the Good Fight, pero cuando Mike Clean escuchó la de Gino Yelusic, tuvo que dejar las dos, y Never Surrender también la escogí porque es para mí una de las canciones más bellas que ha habido en la historia del rock, y su título es una máxima que he establecido en mi vida. Never Surrender. Espero que tú también lo establezcas en la tuya. Nunca te rindas, chico. Nunca te rindas, mujer. Never Surrender. Aquí el tributo a Triumph.

Otro disco importante en el que trabajó Mike Link es el disco The Heart 1985, que es conocido ahora como Heart 85. Él fue el ingeniero asistente y también hizo la mezcla en el Rock the House Live de Heart del año 91. El disco con el Heart 85, la banda no solo lanzó un disco, lanzó un grito de reinvención. Tras años de altibajos y cambios de sello, las hermanas Ann y Nancy Wilson regresaron con un álbum homónimo que las catapultó de nuevo a la cima del rock. Bajo la producción de Ron Nevison y con compositores externos, el sonido se volvió más pulido, más comercial, pero sin perder fuerza. Heart es una mezcla explosiva de hard rock, AOR y glam metal. Incluso Mike Clean fue el ingeniero asistente antes de convertirse en el productor estrella de Guns N' Roses. Vamos a escuchar la pieza clave de la historia de Heart, que es Barracuda. We'll be right back. Otro grupo con el que trabajó Mike Clean fue Survival. En el año 82, el mundo del rock recibió un golpe directo al corazón con Eye of the Tiger, el tercer álbum de Survival. Y no fue cualquier golpe, fue un gancho de derecha, cortesía de Rocky Balboa, que convirtió el tema principal en un himno universal de lucha y perseverancia. Compuesta por Jim Petherick y Frankie Sullivan, a pedido del propio Sylvester Stallone, la canción Eye of the Tiger fue creada para la película Rocky 3 y rápidamente escaló al número 1 en Estados Unidos. Yo he buscado información, a mí me da la impresión que Eye of the Tiger yo la escuché en otras películas de Rocky anteriores, pero como esto pasó hace tantos años y yo no voy a ver una película de Rocky de nuevo. Pero bueno, el álbum no se queda ahí. Temas como Feel Like Love, Children of the Night, American Heartbeat muestran una banda en plena forma, combinando melodía, garra y producción afilada. Mike Clean trabajaría antes y después con Survivor para su primer disco, para el Eye of the Tiger, como te dije, el Coffin the Game y When Second Count del año 86. Vamos a escuchar esta pieza que es la clásica de Survivor. We'll be right back. see is maybe metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Cuando ustedes recuerdan los directos, los dobles álbumes en directos que han surgido durante la historia de rock, obviamente no estará en tu preferencia el primero, el segundo, el tercero, porque obviamente The Song Remains the Same, Made in Japan, el Kiss Alive fueron discos magníficos, pero no se te puede olvidar que uno de los mejores es el Stranger in the Night de UFO. Aquí Mike Clean fue el ingeniero asistente. Él había trabajado en el año anterior con UFO para el disco Obsession, y en el año 79 este disco que apareció fue uno de los más poderosos y reverenciados del rock, el Stranger in the Night. Fue grabado durante su gira por Estados Unidos del año 78 y es una descarga de hard rock melódico con una banda tocando con precisión quirúrgica, pero con alma de bar. Este fue el último disco con Michael Schenker en la guitarra líder, quien se despidió con solos que aún hoy se estudian como clase magistral. Temas como Lights Out, que estás escuchando de fondo, Rock Bottom, Doctor Doctor y Love to Love, suenan más vivos que en sus versiones de estudio, demostrando por qué los fans decían que UFO era mejor en directo que en disco. Yo quiero contarte que a mí los discos de UFO no me gustaron hasta que vi a UFO en directo. No tuve la suerte de verlos con Michael Schenker, los vi con Gary Moore, pero oye, indudablemente Gary Moore es igualmente una persona que ha logrado honrar todos los solos habidos y por haber de Michael Schenker dentro de la carrera de UFO. Vamos a escuchar Doctor Doctor y Rock Bottom, que es una canción que quien la toque tiene que saber, porque esto no lo puede hacer cualquiera. Vamos a escucharlo. Thank you. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Hemos visto estos grandes discos en los cuales ha trabajado Mike Lynn, pero también hay otros discos que, siendo exitosos en su momento, me parece que no trascendieron tanto. Uno de ellos fue el Freedom at Point Zero de Jefferson Starship en el año 79. Con este disco, Jefferson Starship dejó atrás la psicodelia y el folk progresivo para abrazar el hard rock de estadio. Fue el primer disco sin Grace Slick ni Marty Balin y el debut del vocalista Mickey Thomas, cuya voz potente y versátil redefinió el sonido de la banda. En la batería aparece Ainsley Dunbar, recién salido de Journey. Freedom at Point Zero no solo marcó el renacer de Jefferson Starship, sino que anticipó el sonido que dominaría los 80. Más directo, más eléctrico, más épico, un disco que, como su título indica, representa un nuevo punto de partida con libertad total. Vamos a escuchar Jane, que fue una canción que muchos grupos de Cuba montaron cuando el rock no podía salir de los barrios de La Habana. Jane era una canción que había escuchado por la radio, las emisoras de los Estados Unidos, sin saber que era Jefferson Starship, y fue mi amigo, que se llama Mario Moreno, el hijo del gran historiador cubano Mario Moreno Fraginals, quien tuvo la buena decisión de prestarme ese disco, el cual disfruté y todavía disfruto después de tantos años. Vamos a escuchar Jane. Otra banda que fue muy exitosa a finales de los 70 y principios de los 80 fue The Babies. The Babies grabaron Head First con Mike Kling, fue el ingeniero asistente, y de aquí hay dos canciones que fueron éxitos de la radio, canciones que se escuchaban día a día en las emisoras americanas en estos años, y con estas dos canciones me quiero despedir. Yo espero que te haya gustado este especial dedicado a Mike Kling. Algunos discos te gustarán, otros no tanto, pero toda la música que has escuchado aquí estoy seguro que es buenísima. Y solo te deseo que, por supuesto, me sigas, te suscribas si me ves en un lugar donde te puedes suscribir, apoyes nuestro canal, que es muy importante para continuar manteniendo la llama del rock y del metal. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao, disfruta. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. People say a love like ours will surely pass, but I know a love like ours will last and last. Falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find. Just trying to decide. I've seen visions of someone like you in my life. A love that's strong, reaching out, holding me through the darkest night. Just trying to decide. I feel a warmth in my heart and my soul that I never knew. This love affair gives me strength that I need just to get me through.